Locución número 5. Los dueños se obsesionaron con que no volviese a suceder otro incendio, con lo que me reconstruyeron con vigas de hormigón y con grandes ventanales, por si la gente tenía que escapar. Pero todo fue inútil, porque en 2005 volví a sufrir un incendio. Pero sabes, a veces lo que parece un desastre no es más que el comienzo de un cambio hacia algo mejor. Gracias a ese incendio, soy lo que soy, lo que ves. Gracias a ese incendio, mi corazón dejó de latir al ritmo de sierras mecánicas y trabajadores exhaustos, para comenzar a latir al ritmo de las ideas, tus ideas. ¿No lo notas? Cada vez que piensas en algo, que tienes una idea, mi corazón late con más fuerza. Así que no dejes nunca de crear dentro de mí, porque tus ideas son la sangre que me mantiene vivo. Hasta pronto, mente inquieta.